Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ayer ya dejamos el pequeño balance del fin de semana, que fue muy reducido, pues porque reducida fue la oferta deportiva. Y hoy, ya desde hoy, nos vamos a quedar con nuestra programación especial dedicada a la 26ª edición de la subida Ubrique Benocaz, la prueba que se va a disputar los días 22, 23 y 24 deportivamente, solo el 23 y el 24, el 22, pues ya saben, es el día del protocolario, podríamos decir, burocrático de la subida, con las verificaciones, parte de ellas, porque también este año habrá verificaciones el sábado. Y sobre todo con esa ceremonia de salida que ya se puso en marcha hace unos años en Ubrique, que tan buena acogida tuvo y que este año de nuevo llevará el espectáculo del motor, el que se va a poder presenciar durante todo el fin de semana en el trazado al centro de la Avenida de España, acercarlo al público, acercarlo a los niños, tener de cerca estos vehículos y estos pilotos. Enseguida nos metemos con este especial. Antes, un apunte, porque no solo de automovilismo vive el aficionado al deporte, destacar que ya está abierta el periodo de inscripción de la novena travesía solidaria, la Petaquina, que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos este año, a beneficio de CAPI, el colectivo de ayuda al pueblo saharaui. Al pueblo indígena, CAPI, colectivo de ayuda al pueblo indígena. El sábado 14 de mayo es cuando se va a celebrar esta travesía solidaria. La salida será a las 9 de la mañana desde la Avenida de España y el recorrido, pues las cumbres, los olivares, el Tejar, sendero hasta la Fuente de Fátima, camino de la Depuradora, carretera de la Piscina y final en Ubrique, donde se ofrecerá un pequeño agape. El lugar exacto aún sin concretar. Decir que el recorrido podrá ser variado, manteniendo en lo posible la distancia y la dificultad, y que prácticamente se trata de recorrido de años anteriores. La inscripción se puede realizar o en la página web meapunto.net o en la floristería La Trastienda. También se pueden inscribir aquellos interesados en este establecimiento. La finalización del plazo será el 9 de mayo, el plazo límite para inscribirse, y el precio es de 10 euros tanto para socios como para no socios. Pues ya saben, novena edición de la Travesía Solidaria La Petaquina del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Bueno, durante este fin de semana además van a haber más eventos deportivos, como bien entenderá, vuelve la competición del fútbol, pero insistimos, nosotros nos ponemos ya en modo subida y nos quedamos con lo que va a ser nuestra programación especial de la subida Ubrique Benocaz. Y el pasado miércoles tuvo lugar la presentación oficial de la prueba en la Diputación Provincial de Cádiz. Allí acudieron representantes de Escudería Ubrique, representantes deportivos, Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, el diputado de Deportes también estuvo presente, y las alcaldesas, en este caso, tanto de Ubrique como de Benocaz. Por lo tanto, las autoridades, tanto deportivas como políticas, en esta presentación que tuvo lugar el miércoles pasado en Diputación. También han tenido lugar ya las reuniones de seguridad, en este caso la gorda, podemos decir, la de la subdelegación, donde están los representantes de la subdelegación del gobierno, de tráfico, etcétera, etcétera. Pendiente estamos también de la reunión que se mantendrá aquí, la Junta de Seguridad Local, que creo en principio que estaba prevista para hoy, para esta mañana. Y bueno, pues son los últimos pasos que nos evidencian, nos revelan que la subida a Ubrique la tenemos ya aquí. De hecho, durante esta Semana Santa, como viene siendo habitual también años anteriores, a excepción del año pasado, recuerden que la edición fue en junio, Decíamos que durante esta Semana Santa ya se han estado llevando a cabo los trabajos de montaje del tramo, que son evidentes, que lo podemos ver en la entrada a nuestra localidad, en la zona de la gasolinera, de la Cruz Roja y la zona de la curva de las pitas. Son esos trabajos que se adelantan para que después no se vean apurados los organizadores, pero también entendemos que habrá otros trabajos que se tienen que dejar obligatoriamente para última hora, como es el tema de la cartelería o el tema del encintado, sobre todo si tenemos en cuenta que las previsiones meteorológicas para este fin de semana no son buenas del todo. Dan lluvia el viernes y dan lluvia, previsión de lluvia, el sábado. El domingo se reduce considerablemente y parece que la lluvia no hará acto de presencia. Eso sí, esto con la cautela con la que hay que hablar y decir estas cosas cuando nos encontramos en plena primavera, y ya saben que aquí en la sierra las condiciones climáticas cambian radicalmente, las lluvias también son muy localizadas, lo mismo esa lluvia, esa previsión para Ubrique, que varía un kilómetro y respeta pues lo que es el trazado de la subida. Bueno, eso ya digamos que no está en manos de nadie, salvo del cielo. Y a causa de eso también, eso condiciona mucho, condiciona no solo el trabajo, no solo lo deportivo, claro, no es lo mismo correr con lluvia que sin lluvia, sino el trabajo organizativo. Se pueden imaginar, no es lo mismo estar a pleno sol o con temperatura y un día primaveral que lloviendo con frío en esos puestos de control, o hablamos de control, o todos los componentes de escudería Ubrique que están repartidos por todo el trazado, por todo el tramo, desde la salida hasta la meta, para los propios pilotos, bueno, un engorro sobre todo para los aficionados. No es lo mismo estar en medio del campo con buena temperatura y buen tiempo, como decimos, que con un paraguas o calándote. Bueno, veremos lo que nos depara esta edición. En principio también decir que la lista de inscritos se cerró el pasado miércoles. Hay una lista provisional, pero a la que todavía le falta algún piloto. Nos comentan que la lista provisional salen 67 y que posiblemente sean 69-70. Va a estar entre ese número. Aunque ya decimos 66 son los vehículos que ahora mismo, 66-67, los mismos aparecen en esta lista provisional de inscritos, de la que desaparecen los clásicos a los que estamos acostumbrados, esos coches tan espectaculares de José Antonio López Fombona, de Javi Villa, de, por decir algunos, Manolo Cabo, Gerard de la Casa, Borreguero, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de ellos ya llevan años sin venir, también es verdad. Entre que no vinieron en la última edición, la del año pasado fue así tan de improviso que también contó con importantes ausencias y que los dos años anteriores tampoco se pudo organizar, uno por pandemia y otro por elecciones, pues estamos algo perdidos en ese aspecto. No vamos a contar, creo que con un 2-3 monoplazas solamente este año. Perdón, la verdad que viendo el Campeonato de España el número de monoplazas era bastante alto. Este, como saben, es puntual para el andaluz. Pero bueno, estamos teniendo en cuenta que la lista de inscritos en torno a los 70 es una lista más que digna para una prueba del Campeonato de Andalucía. Eso sí, insistimos, se echan de menos tanto los pilotos del Nacional como los andaluces que siguen el Nacional y que, bueno, también solían acudir a pruebas en otros años, en otras ediciones, a pruebas del andaluz que no eran puntuables para el Nacional. Por ejemplo, no vamos a tener a Humberto Janssen, que fue el vencedor del año pasado. No vamos a tener tampoco a Lolo Avilés, que este año estaba al volante de una Gineta, ya en la categoría de carrozados. Y algunos se echan de menos, algunos que eran habituales, incluso algunos que no participaban en el Nacional, pero que acudían a Ubrique precisamente porque era nacional y querían participar en una prueba nacional y lo hacían aquí en nuestra localidad. Bueno, de todas estas cosas vamos a aprovechar y vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de Escudería Ubrique para que nos ponga al día sobre la última hora de la prueba. Y lo saludamos ya porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La pasada semana tuvo lugar la presentación oficial de la subida a Ubrique en Diputación con presencia de las autoridades políticas y deportivas. ¿Qué tal fue la cosa? ¿Cómo están los ánimos fue la semana pasada una semana vista de la prueba? Nada, bien, todo el mundo bien y los organismos oficiales estupendamente. La verdad es que no, no podemos tener queja en absoluto de ello. Uh-huh. Y todo funcionando y puesto en marcha ya, y en fin, ya esto está funcionando. Uh-huh. Funcionando, porque también hay que tener en cuenta que la pasada semana, en Semana Santa, comenzaron esos trabajos de montaje del tramo que ya son visibles para cualquiera que pase por la zona del recorrido de la subida. ¿Qué tal han ido y qué os queda todavía? Sí, no, estamos ya montando, ya está montado toda la parte de la gasolinera, y está montada también la parte de la Cruz Roja y una parte de la curva de las pistas. Eso está ya también prácticamente terminado. Quedan unos retoques, pero todavía queda, y ya el encintar, que será lo último que hagamos. Uh-huh. Pero los trabajos ya, todo eso adelantado, van bastante bien. Van bastante bien. Yo creo que en cuestión de un par de días están ya prácticamente, a falta de los retoques de última hora y de encintar de última hora y de la cartelería que se coloca siempre a última hora. Vamos, podemos decir que lo gordo ya se lo habéis quitado y que, por lo tanto, ya estamos en la cuenta atrás de la que va a ser la 26ª subida, y entiendo que toda la maquinaria organizativa de Escudería Ubrique ya está en marcha. Sí, ya está todo, ya estamos terminando efectivamente los últimos retoques de las cosas, cerrando cosas que quedan pendientes, pero de la cosa típica de su momento, tema de logística, bocadillos y todo lo demás, llevar casetas para arriba, para abajo, y todas las cuestiones de ese tipo. Uh-huh. Bueno, como decimos, metido ya en modo subida, estos son los últimos pasos. Entiendo también, Pedro Carlos, que ya tuvo lugar la reunión de seguridad con la presencia de representantes de su delegación, tráfico y ayuntamiento. La reunión de seguridad de local la tenemos mañana. Uh-huh. La tendremos mañana a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y bueno, ¿en qué aspectos se incide en este tipo de reuniones? Eso es más de ámbito local, ámbito de circulación, a efectos de la presentación, de organización de la circulación en la presentación y cosas de ese tipo, además de ya cerrar los cuatro detalles con temas de bomberos y con temas de fuerzas de orden público. Uh-huh. El tema ya está, y es lo mismo que hemos hecho otros años atrás, que de momento creemos que ha funcionado y ha funcionado bastante bien. ¿Previamente no se tenía también otro contacto con la subdelegación? Sí, previamente. Eso ha sido, no sé si te referirás a ello también, puede ser, en la subdelegación del gobierno tuvimos una reunión de seguridad unas semanas atrás. Sí, a esa. Efectivamente, que también tenemos que la hemos tenido correctamente, y nada, y en los mismos términos, pero ya entra ahí el parque, entran otros organismos. A esa es la que nos referimos, más que nada por eso, sí. Porque ya entran organismos supralocales, que son, en este caso, los que al final te dan o te quitan la posibilidad de organizarla en cuanto a permisos, ¿no? Efectivamente. Entiendo que habrá sido un tema de conversación el hecho de que Ubrique no entre ahora en el Campeonato de España, y a este respecto, ¿qué expectativa de público tenéis? Porque en esta reunión siempre más o menos se hacía un borrador de lo que le pueda esperar a la localidad en función del público que pueda acudir, ¿no? Según los datos que tenemos, los datos que estamos barajando, el público va a ser prácticamente el mismo, y los dispositivos que estamos preparando van en consonancia con ello. Es decir, que la seguridad de la prueba es fundamental en función de la cantidad de público que venga, ¿no? Y aquí siempre hemos tenido mucho público y vamos a seguir teniendo, creo, yo lo entiendo así. Así que las medidas de seguridad de todo el dispositivo no vamos a relajarla en absoluto, ni rebajarla en nada, sino simplemente como lo hemos venido haciendo todo este tiempo atrás. Claro, la duda que teníamos nosotros es que en ediciones pre-pandemia se solía dar cita en Ubrique público de toda Andalucía, sobre todo de la zona de Córdoba, de esta parte, ¿no?, donde, bueno, hay una gran afición al automovilismo, y no sabemos exactamente si el hecho de no ser campeonato de España a esta gente le va a hacer retraerse en ese sentido, no acudir hasta Ubrique. ¿Ustedes qué pensáis? No, sí, yo creo que no va a afectar en absoluto, al revés, lo que el año El año pasado echó mucha gente para atrás y este año tenían la mala experiencia de los pilotos preferentes. Uh-huh. Y los parones que se realizaban en lo mismo, que ya nadie sabía qué manga era, ni quién subía, ni quién no subía, ni nada de eso. Era un despiste generalizado de todo el mundo. Y con esos parones el público se aburre mucho en medio, porque hay un suben 10 y un parón de 20 minutos, suben el otro y otro parón, la cosa se despista, el público se despista mucho en ese aspecto y no saben ni en qué punto se encuentra. Y el formato tradicional de toda la vida creo yo que es mucho más adaptado y mucho más y le gusta mucho más a todo el mundo, por lo menos eso es lo que nosotros nos hemos llevado de la red, las redes sociales, ese es el sentido de prácticamente todo el mundo. Uh-huh. Otro factor a tener en cuenta que ya escapa de vuestro control es el meteorológico, ¿no? Parece que la lluvia va a ser la invitada que faltaba ya a esta edición, ¿no? ¿Qué previsiones barajáis vosotros de lo que va a ser el fin de semana? Yo lo que he estado viendo particularmente, puede haber algo de lluvia el viernes, no sé la hora todavía, parece que en torno al mediodía o por ahí, un satélite alemán que he estado viendo ahí, y el sábado habrá nubosidad, pero no va a haber prácticamente lluvia. Hay otra previsión que dan algo de lluvia para el sábado. Pues no lo sé, vamos a andar ahí porque la primavera, además, en la fecha que estamos, las previsiones meteorológicas es el momento del calendario más complicado de predicción, porque se cambia de un momento a otro con suma rapidez. Uh-huh. Así que vamos a ver en qué acaba esto. En lo puramente deportivo, digamos que la lluvia no tiene incidencia porque la prueba se va a realizar, llueva o no llueva, esta no se suspende como puede ser un partido de tenis, pero claro, es un engorro, digamos, tanto para aficionados como para organizadores, ¿no? El estar teniendo que trabajar bajo la lluvia o presenciando la carrera bajo la lluvia hace que se pierda cierta comodidad. Sí, requiere un poco más de complicación porque ya tienes que tener más temas de paraguas, temas de sombrilla, carpa, todo el dispositivo y cosas así. Pero vaya, todavía vamos a esperar, porque yo creo que es muy posible que a lo mejor quede todo en un nublado, poco nublado y no pase a mayores. Bueno, contamos ya con una lista de inscritos provisional que es de 66 vehículos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Va a aumentar sí, o ya está totalmente cerrada? Sí, entonces tenía entendido sobre 69-70, ¿no? Por ahí andará la cosa. Uh-huh. Ya está prácticamente la lista cerrada en torno a los 70. A ver si para arriba y para abajo, por ahí andaremos. Y la verdad es que, hombre, bien, estaba dentro de la expectativa que tenía. Yo creía que estaríamos entre 70 y 80 y ese es el margen aproximadamente en el que nos hemos quedado. Es una lista buena y en los tiempos que corren pues quizás un poco más, porque el automovilismo en los tiempos un poco difíciles también se va a notar muchísimo y sobre todo a partir de esta segunda mitad del año. Ajá. La lista de ese periodo de inscripción se cerró el pasado miércoles. ¿No cabe ya sí. tiempo a que haya ninguna sorpresa de última hora o sí? No, teníamos ahí un... No, ya no, ya está prácticamente... Ya el presidente de la Comisión de Montaña ya lo tiene ya confeccionando la lista y ya la están haciendo entre miembros de escudería y Martín Pastor y nada, bien, ya lo tienen más o menos el tema controlado. Obviamente, Pedro Carlos, se echa de menos los espadas del Nacional, ¿no? A los que ya estábamos acostumbrados a ver y no parece que alguno vaya a venir por su cuenta y riesgo, ¿no? Sí, no, está los espadas, hombre, eso es lo que más se pierde, más se nota, ¿no? Dos o tres coches espectaculares del Nacional, tipo Fombona y cosas así. Eso este año no lo tendremos, ¿no? Y mientras siga este formato lo veo también bastante difícil. Uh-huh. Esperemos que la cosa para el año posterior cambie y volvamos a retomar todo en ese sentido. Uh-huh. Claro, porque hay que tener en cuenta que ese tema de los prioritarios es una reivindicación de los pilotos del Nacional que no quieren verse perjudicados en su desplazamiento, por ejemplo, lo ponemos a modo de ejemplo, que tengan que desplazarse hasta Ubrique y que hemos visto como otros años, a cuenta de algunos pilotos que se presentan con vehículos más modestos, pues tenían problemas mecánicos, esto retrasaba alguna manga y le impedía salir. Esa es la posición de los pilotos. Es obvio que ellos apoyen estas medidas, ¿no? En contraposición a la postura que pueden tener, por ejemplo, los pilotos del Andaluz, que al fin y al cabo pagan y tienen que cumplir los mismos requisitos que los del Nacional. Claro, efectivamente, en teoría tienen que cumplir los mismos requisitos y pagan lo mismo. Y si alguien se queda una manga porque haya que cortar manga o haya que hacer lo que sea, quien se quedarían serían los pilotos del Andaluz. Con lo cual a mí de siempre, y ya lo he comentado varias veces, me parece en esa parte, en ese sentido, un poco injusto. El Nacional sí, son coches preparados, coches específicos, unos coches de, por llamarlo así, de alta calidad, pero todos pagan exactamente lo mismo y con lo cual todos tienen que tener el mismo derecho. Uh-huh. Bueno, sí es verdad que también es que ahí lo importante de todo eso es buscar un punto de unión ahí, que las dos partes se encuentren un poquito perjudicadas, pero ninguna de las dos partes, de los dos tipos de vehículos, más perjudicada que la otra. El punto de equilibrio es lo que habría que buscar. ¿Qué monturas se pueden destacar de esta lista, teniendo en cuenta que, como hemos dicho, que se trata de una prueba del Andaluz? Sí, no, la lista, tenemos una lista abundante, son coches más pequeños en toda esta lista, ya lo de Christian Brover y el Ginetta, pero que a cambio tenemos más vehículos. Yo creo que si en el Nacional este año va a ser difícil que veamos una prueba del Nacional con más de 35-40 coches, porque, vuelvo a repetir, la situación es muy muy difícil y el Nacional pues tiene 8-10 vehículos más o menos fijos, no más, y los demás son de todos de los regionales de la zona, y con lo cual en esas condiciones las listas van a ser más pequeñas, mucho más pequeñas en el Nacional, ya lo veremos más adelante. Bueno, también entiendo, Pedro Carlos, que la victoria va a estar más abierta que nunca, ¿no? Sí, además va a estar muy disputada y en fin, vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero la verdad es que aquí yo creo que los que vienen a... Ahora mismo, hombre, ganar en Ubrique supongo que será un prestigio para todo el mundo que se precie en el automovilismo, con lo cual, pues, siempre es un aditamento más. Claro, la gran mayoría de los pilotos inscritos en esta prueba, si las circunstancias fueran similares a las de años anteriores, que puntuaron la para el Nacional, pues casi que tenía imposible ganar aquí en Ubrique, a no ser que unas circunstancias esas de lluvia que pudieran salir antes que el resto de pilotos en seco, una cosa rara de esa, era imposible. Rara, pero muy rara tiene que ser. Sí. Era prácticamente imposible que pudieran ganar. Ahora sí, ahora la verdad que la cosa, como tú comentas, está mucho más igualada, entiendo yo, y bueno, pues de estos pilotos, ¿qué favoritos puede haber? ¿Quiénes podríamos destacar? No sabría decirte exactamente porque la verdad es que la lista ni la he visto. La tengo de referencia, la he visto por encima, pero vaya, de una manera súper rápida. No te puedo decir exactamente porque eso lo llevan otros compañeros. No, el tema no lo llevo yo. Uh-huh. Y lo que te puedo decir es que sí, que hay debe de haber ahí unos cuantos candidatos de... Yo creo que Cristian tiene muchas papeletas porque tiene un chico que tiene experiencia. Uh-huh. Y esa máquina anda. Uh-huh. Y bueno, y de esta lista cabe destacar que más de un tercio, más de una veintena de pilotos son ubriqueños. Sí, efectivamente, también tenemos un montón de pilotos ubriqueños. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, y esto le añade que, por ejemplo, el conocimiento del terreno, ¿no? También es un punto a favor de ellos. Hombre, pues sí, lo que pasa es que en una carrera de este tipo el vehículo hace un, no sabría decirte un porcentaje. porcentaje, pero sí te diría que un porcentaje bastante alto. Uh-huh. Un vehículo es de un 60, un 70% tener un vehículo que ande más o que ande menos. O sea, ahí las manos es otro porcentaje, pero el vehículo en esta en estas cosas es fundamental. En este tipo de carrera se hace uh-huh. mucho, hace mucho. La verdad es que la mayoría de los pilotos ubriqueños donde se prodigan más es en rally, ¿no? Pues sobre todo, pues son, como decimos, equipos modestos y gustan de pruebas que duran todo el día. Y Ubrique la hacen porque es Ubrique y porque consideran que ahí tienen claro. que estar presentes. Pero puestos a conseguir algo de subir al podium, quizás estén más preparados para un rally que para una subida, ¿no? Sí, puede ser que sí, que por ahí vaya lo puede ser. Uh-huh. Pero vaya, yo estoy seguro que van a dar callo de primera línea, seguro. Uh-huh. Bueno, ¿podemos ya confirmar los horarios de la ceremonia de salida? Ceremonia de salida, estamos ahí, tenemos las verificaciones y inmediatamente después de las verificaciones, cuando ya haya un número de vehículos ya preparados, pues iremos haciendo la ceremonia y será eso en torno a las 8, por ahí nos movemos, 8:30, 8, o a lo mejor empezamos un poco antes, depende de cómo vayan las verificaciones, pero por ahí en ese horario lo vamos a tener. Porque también con respecto a esto, al contrario del año pasado, hay que decir que todas las actividades estarán abiertas al público, incluidas las verificaciones, ¿no? Como en ediciones anteriores. Sí. Estas verificaciones serán el viernes a partir de las 5:30, ¿no? Efectivamente. Claro, y pone por aquí optativa, que ya lo que nos comentabas tú la vez anterior, que la reglamentación del andaluz también os exige que esas verificaciones sean el viernes y el sábado, ¿no? El sábado hay, sí, porque ahí también hay un determinado número de pilotos que pueden llegar el a última hora o por circunstancia, porque vengan de más lejos o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen la posibilidad de verificar el sábado por la mañana a primera hora. Aunque entiendo que la mayor parte de ellos, y es lo que ustedes también están intentando, podrán adelantar esas verificaciones al viernes, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente, así es. Bueno, por cierto, Pedro Carlos, que la prueba se va a regir por el formato del Campeonato de Andalucía. Se trata de 3 mangas de entrenamientos oficial y 3 mangas de carrera. Pero ¿cómo se puntúa? Porque vemos que todos los años ha ido cambiando, había que completar, bueno, había o eran independientes, ¿no? La clasificación del Nacional del Andaluz. Ahora mismo, ¿cómo está el Andaluz? ¿Puntúan las 2 mejores marcas? ¿Las 3 carreras son independientes? La suma de las mejores marcas, así es. Uh-huh. Exactamente. No estamos hablando de 3 carreras independientes como en otros años, sino que en este caso es el vencedor sería el que consiguiera la suma de las 2 mejores marcas de tanto de la carrera oficial del sábado como las 2 del el formato del andaluz, en como han sido y como son las carreras del Campeonato de Andalucía, sí. Uh-huh. Y bueno, vamos a insistir por último ya en lo de siempre, lo de cierre de la carretera al tráfico. Recordemos, sábado desde las 11 y el domingo desde las 7:30 de la mañana, ¿no? Efectivamente, así es. Vamos a cerrar en esos horarios y yo espero que el sábado estemos antes de las 7 terminado, a las 6:00 hayamos terminado, y el domingo antes de las 2 hayamos dado ya por finalizada la prueba tipo meeting, que es sábado y domingo. Uh-huh. No, esos horarios van a ser eso, siempre entre manga y manga, pues bueno, saldrán de los consabidos, los tipos autobuses, tipo ambulancias, por supuesto, y todo el tipo de urgencia que haya que valorar que salga, evidentemente. Como siempre lo hemos hecho y efectivamente nos ha ido bastante bien, porque está un montón de horas cerrada la carretera, pero bueno, se tiene la posibilidad de, en cualquier circunstancia, se sale el vehículo que sea y sin problema ninguno. ¿Os preocupa el hecho de que, siendo esta prueba solo puntual para el Campeonato de Andalucía, que como vemos la lista está compuesta por pilotos regionales, que son equipos más modestos, puede haber más averías, como ha ocurrido en algunos años, que retrasen la prueba? ¿O esté más abierta a incidentes? Hombre, No lo sé exactamente. Es que esto, hay veces que las pruebas se complican, una avería tras otra, y los mismos coches en otras ediciones, como ya nos ha pasado, pues no ha habido ninguna. Ha sido todo seguido. Las carreras no tienen una así en principio, sino que la suerte, y en ocasiones hemos visto averías una seguida detrás de otra, y en otras ediciones a lo mejor los mismos vehículos pues no han averiado en absoluto y todo ha ido a pedir de boca. O sea, que no sabría decirte. Lo cierto, Pedro Carlos, que a esta lista de inscritos le añadimos los 20 de Nacional, y es una lista de las habituales que estaba aquí, que veíamos aquí en Ubrique, rondando los 100 pilotos, ¿no? Al fin y sí, al cabo. Aproximadamente es lo de siempre. Faltan la parte de los pilotos del Nacional, que eso, y ya lo que ocurre es que si hubiera habido el tema del Nacional, la inscripción, vuelvo a repetir, hubiera sido infinitamente más baja, porque claro, muchos pilotos del Andaluz no hubieran corrido. Ya saben que es más económico una prueba, obviamente, regional que del Nacional, que casi duplicaba el precio de esa inscripción, sí, y eso ha permitido que... Y además el problema de los preferentes, que fue lo que en principio intentamos nosotros solucionar. Claro. Y eso es lo que provoca pues que en principio haya más pilotos, como bien comentas, Pedro Carlos, de estos de cercanos, de la zona, ¿no? De equipos más modestos. Pues nada, Pedro, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, hombre, que espero que el tiempo nos acompañe. Esperemos. Aquí tenemos la duda, pero bueno, no pasa nada. De todas maneras, nosotros, como siempre, pondremos toda la carne en el asador y que salga una edición en línea como todas las que hemos hecho años atrás y que ha salido todas bastante bien. Y es una edición tipo formato nuevo, o sea, nuevo el formato que hemos tenido siempre. Y bueno, vamos a carecer de algunos pilotos importantes, pero a cambio vamos a tener más vehículos que de otra forma hubiéramos tenido. Así que valgan unas cosas por otras. Unas compensan las otras. Lo que parece seguro es que espectáculo vamos a tener este fin de semana. Eso por supuesto. Independientemente, digamos, de que falten esos coches, que obviamente se echan de menos a esos pilotos del Nacional. Pero bueno, no creo que desmerezca, ¿no?, la prueba, que el no asistir o el no estar pendiente de ella por esas ausencias. Pedro Carlos, que estaremos muy atentos durante toda esta semana, centrados, volcados con la subida, para conocer todas las novedades de última hora. Solo nos queda ya desearos a Escudería Ubrique mucha suerte, y ya que nos veremos por allí el fin de semana. Perfecto, igualmente, por aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues este es nuestro primer avance en esta programación especial de la subida Ubrique Benocad, 26ª edición de esta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Mañana y en los próximos días ya nos quedaremos con la opinión de los deportistas, con las impresiones de los que al fin y al cabo van a ser los protagonistas de este fin de semana. Pero ya decimos, eso será mañana. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.